Anochece en la ciudad de Buenos Aires y acá en el estudio de Radio Minnesota estamos a punto de explotar. Buenas noches a todos y a todas. Aquí Maru Cheve en el aire, con el martillero público a mi lado y Simón en los controles. Bienvenidos a este segundo programa, nuestro segundo programa, Los Bárbaros. Aquí estamos. Encarando, bueno, este recorrido que iniciamos la semana pasada con mucha alegría y con mucha... Simón necesita un micrófono, me parece. Simón necesita un micrófono. ¿Simón, querés un micrófono? ¿No? Ya va a tener. Ya vas a tener uno. No creas que vas a salir ileso de todo esto. No, vamos a revolucionar todo. Es el boludo igual, ¿eh? Sí, obvio. Es escorpiano, me dijo. Ahí tenés. Vamos a... ¿Qué tengo que hacer con eso? Calma, calma, me dije. Vamos a tener un programa dedicado a la revolución. Me olvidé del culo. Yo sé... Toda la semana pensamos en abrir el programa diciendo... Culo. Culo. Me olvidé. Pero después dije, ¿para qué? Es el siguiente. Claro. O concha. Spoileaste todo. Bueno, la cosa... Dije culo igual un par de veces. Vamos a revolucionar todo, vamos a hablar sobre revolución. Revoluciones en el aire, en el día de hoy. Y para eso vamos a entrar en contacto con una amiga que en breve va a estar conectada con nosotros, que se llama Yael Barcesat. Y que es escritora, entre otras cosas, es instructora del método de roce y artista y sobre todo amiga y te diría semidiosa. Me animaría a decir que Yael es como una semidiosa, una persona de la que realmente he aprendido mucho y que tiene un poder de cuestionar las cosas como si fuese una niña. Es hermosa su visión crítica de niña, sin perder la sorpresa. Para mí, una gran docente, y escribió este libro, un libro, que acá se los muestro, que se llama... ¿Quién lo está viendo? Simón. El estudio lo está viendo. Que no es poco decir. Se llama Una revolución sutil. Y bueno, yo quiero decirles que estudié en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para mí, cuando... No se nota. Escuchaba revolución, no había nada de sutil en la historia. Entonces, el título de este libro me resuena bastante. Como que me parece que son dos palabras que... ¿Chocan un poco? No se escuchan juntas. Uh-huh. Entonces, llama la atención. Para eso, vamos a entrar en contacto con Yael, si está conectada. Que nos explique un poco. Que nos explique un poco. Estoy. Bienvenida, Yael, a Los Bárbaros. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por llamarme. ¿Me escuchan bien? Perfecto. A la perfección. Aquí, bueno, buenísimo. Maru Cheve y el martillero público. Y el martillero público. Bueno, un gusto, me encanta. Igualmente. ¿De qué se trata todo esto? Yo quiero saber. Yo no sé, quiero saber. Bueno, les cuento. Estoy un poco agitada porque estoy subiendo una escalera. Pero ya estoy llegando a un lugar más plano y donde puedo hablar. Bueno, una revolución sutil, ¿sí? No. ¿Me vas a preguntar algo? No, el audio que me mandaste sí. Justo antes de que te llame seguro decía, estoy subiendo claro. La escalera. Exacto. Estoy llegando a un lugar listo, pero ahora estoy sana y salva y puedo hacer una revolución. Genial. Bueno, un poco la idea... que me viene rondando, que es posterior a la escritura del libro, porque es como que uno escribe algo y esa cosa tiene un poco de vida, y entonces la gente empieza como a darte sus devoluciones y a hablar y va cobrando otras formas. Entonces, originalmente, ese título fue como más visceral y no tan pensado, pero últimamente, reflexionando un poco, me vinieron algunas, no sé, pensamientos al respecto. Y uno de ellos es que en general las revoluciones, o sea, el oxímoron, que es decir que

al final del día terminan no siéndolo, presos de los prejuicios, presos de las etiquetas, presos de las expectativas de los otros en relación a nuestras acciones, a nuestras palabras, presos de nosotros mismos y cómo proyectamos nuestro día. Entonces son como una serie de cosas que la gente tomaría como detalles, pero que a fin de cuentas son, o pueden ser detalles, pero que hacen una cuestión. Son no, yo pensaba cuando escuchaba recién, cosas cotidianas, ¿no? Como uno abre la puerta de su casa, como uno pone la pava para hacerse un mate. Cosas que... Porque son cosas pavas. Cosas pavas. Exacto. Hoy vinimos pom para arriba. Bien afilado. Pero como, ¿no? Como uno se mueve de una determinada manera que va generando consecuencias, quiero decir. Sí, yo más que nada entendí que igual, a medida que explicaba los nudos y los nuditos, estábamos como describiendo una cebolla, ¿no? Que vamos sacando, digo, a full, capaz, claro. Y a medida que vamos llegando al núcleo, bueno, a veces se pone más complicado, pero se vuelve, claro, más se picante. Vuelve más complicado, sí, a full. Exacto. Pero bueno, es divertido como explorarlo. Digamos, tampoco es esto, no es un manual de instrucciones, no es un libro estructurado de autoayuda, para nada, no vas a encontrar eso. Vas a encontrar reflexiones a partir de estas cosas cotidianas que se dan como ejemplos y como metáforas, pero no... Realmente no hay un manual en absoluto. El libro no se propone eso. De hecho, es más despertar algo, ¿no? Despertar un pensamiento. Y que después cada uno medio explore y juegue, entre comillas, desde algún tipo, ¿no? Más, bueno... Desde porque la libertad. Acá estamos con el índice y de hecho el índice es muy lindo. La estructura del libro en realidad es muy linda y es temático el índice. Entonces uno puede ir con una inquietud concreta. Sí, hay mucho concepto. Tipo de enciclopedismo también. Sí, eso sí, me sí, gusta. Está muy bueno. Como sí, hoy tengo esta duda, voy. Acá a los virginianos sistemáticos nos resulta muy, muy funcional esto. Nos agrada. Está bueno, sí, o sea, hay una opción, de hecho, ahí en el antes del índice describo un poco eso. Bueno, vos podés ir al índice, si sos virginiano sistemático, buscar qué es lo que te interesa especialmente. Y también hay gente que se copa con la otra opción, que es leerlo de pe a pa, del inicio al fin, y otros que es, bueno, hoy abro el libro, caigo donde caigo, y como son muy cortitos los textos, bueno, te lees un texto, el texto del momento. Y por ahí te pega, por ahí no te pega, obviamente. Esa sintonía fina que Maru mencionaba también juega ahí en esa casualidad, ¿no? Me parece muy interesante este salto que uno puede pegar entre uno y el comportamiento individual y el comportamiento de un grupo que lleve a una revolución. Claro, claro. Sí, de hecho, creo que eso es un poco lo que pasa cuando el martillero decía, bueno, y uno lo lee y se puede quedar pensando y conversarlo con otro, etcétera. Y también acercarse al autor, que son, no sé, es algo que hoy es mucho más fácil de lograr y que me pasó en no pocas oportunidades, y entonces es más fácil hoy en día decir, oh, bueno, yo quiero eso, yo quiero conocer a esta persona, yo quiero conocer este grupo, yo quiero conocer mi lugar, ¿qué es mi lugar? ¿Existe esto? ¿De dónde sale esto? Y entonces la gente se acerca fácil, sea físicamente, sea a través de alguna red social. Ese contacto es más posible y me parece de lo más fructífero también. Nos quedamos con la invitación de contactarnos con la autora, que es Yael Barzistad. Te vamos a volver a llamar para preguntarte cómo conquistamos la libertad, si te parece bien. Me encanta, obvio. Alto desafío. Pueden buscar la página de yaelbarzistad.com, que tiene un montón de textos y un montón de imágenes y un montón de referencias recopadas. Y supongo que también en el Instagram, que además tiene un montón de imágenes plásticas asociadas con sus artículos, que son divinas. Y, Y bueno, y pueden seguir a Los Bárbaros, que seguramente Yael va a estar con nosotros nuevamente. Te agradecemos. De una, y escuchándolos. Mucho por tu tiempo y tu disposición. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer y espero verlos pronto. Ojalá, dale. Buenas noches. Una revolución. Buenas noches a ustedes. Chao, Yael. Bueno, interesante todo lo que vimos recién, ¿no? Muy. Vamos a buscar la libertad mediante esas revoluciones, para lo cual hemos, lo digo en plural en primera persona, ¿viste? Hemos preparado... Yo no hice nada. Perfecto. Ni más, así es. Vos nada. No hiciste nada. No hice vos nada. Vos hiciste lo de recién. Yo no hice nada. Lo de recién. Me voy a quedar callada. Quédate callada. Está perfecto. Hasta que no vea a Simón de buen humor, no paro. Es el desafío. Ya se sonrió. Ahí está. Si lo decís al aire, sonríe. Como si alguien lo estuviese mirando. Revoluciones, etcétera, ¿no? Así que lo que preparé, traté de asociar, ¿no? Hablamos en la semana, hablamos alguna vez entre semana, entre los programas. Se nos ocurre de repente algún contacto. Más escracharte al aire. Yo a vos, ojo. Después ya vas a tener tiempo, me parece. Acá hay algún espacio para que hagas eso. Si hacemos esto, nadie nos entiende. No sé cuánta gente está escuchando, pero la que esté escuchando nadie nos entiende. Tienes que hablar, no te distraigas. Basta de esto. Al final Joel nos habló de foco, disciplina, un montón de rato. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso directamente. En donde, en el primer programa, o en el piloto, dije que la idea era llevar cierto hilo conductor para con el sonido y las temáticas que se manejan en el programa, el contenido y demás. Y en la medida de lo posible intentaremos. Después no significa que no pueda haber algún programa relacionado, no sé, al béisbol y que haya toda música china, ¿no? Un temazo. Bueno, y música china. Y no van a tener un pedo que ver. Pero mientras que podamos, que es muy, muy bien, muy bien. No les voy a contar qué es. Perdón, lo distraigo. Lo distraigo a todos. Claro, boludo. Me pedís bueno. Enfoque y la disciplina y ya está. Revolución. Eso. Si no. Y dije que es sencillo relacionar la música y el sonido y canciones con revoluciones o revolución o con una revolución. Y dije demasiado sencillo. Elijo cualquier 5 cosas que queden bien y no sé qué y no sé cuánto y ya y está. No fue tan sencillo. Preferí que no lo sea. Sí, entonces dije, no, pará, busquemos una sola cosa y con esta cosa desarrollemos esto. Que una sola cosa nos ayude a llegar a esto. Entonces resolví que lo que acabamos de escuchar es una banda que arrancó en el 79 con el nombre de Sharp Young Men, o sea que son jóvenes afilados, pero... En Estados Unidos, los yankees usan la expresión con doble sentido, como si tú fuese el lunfardo, bueno, el slang de acá. Afilados de sharp es afilado y es también como prolijo, ¿no? Ese tipo de cosas, por un lado, y hacían alusión a el estilo de corredor de bolsa de Wall Street, ese tipo de muchachos, ¿no? En el 78, 79, fines de los 70s, que comenzaron a pasarla muy bien. Y afilado, obviamente, en otro sentido. Entonces, bueno, era un poco una suerte de burla. La banda sufre alguna variación, cambia un integrante y pasa a llamarse Faith No Man. ¿Sí? Faith.noman. Que básicamente era un... ¿Cómo se dice cuando se reduce una frase? La frase original es Faith in No Man, ¿no? Como que... No hay que tener, no se puede tener fe en ningún hombre. Y Faith No Man, le sacan el inde. ¿Tiene un nombre eso, ubicás? ¿En gramática? Eso. Ni idea. No sé para qué te traje acá. ¿Qué es lo que me estás preguntando? No tiene. ¿Qué vengo a hacer? Acá yo vengo a hablar de revolución, de quilombo, de todo eso. Y vos me preguntás reglas gramaticales. Ni siquiera. Nombres bueno, de reglas. No. Bueno, las revoluciones... Hay algunas reglas que no tienen que estar y hay otras que sí. Tienes razón. Esta no. Así que, luego de otra variación en la formación de las bandas, eso suele pasar y ha pasado en bandas importantes como The Clash, por ejemplo, también. En donde el miembro que había sugerido el Faith in No Man, que desembocó en Faith No Man, desaparece de la banda, con lo cual los miembros restantes dicen No More. No Man, y el resultado final es Faith No More, que es lo que acabamos de escuchar con We Care A Lot. Sí, nos interesa mucho, en donde obviamente están siendo extremadamente cínicos e irónicos, y en su momento hacían alusión al Live Aid y todo lo que todos esos artistas, que hoy mucha gente debe haber visto en la película de Queen, ¿sí? Y querías revolución, ahí tenés. Todo lo que esos artistas alegan sentirse interesados por y la causa noble y demás, y que después uno no sabe, ¿no?, cuánto hay de cierto en todo eso. Entonces, sí, hay una parodia importante. Si quieren mirar el video, lo van a encontrar. Creo que nunca vi un video con más colores en mi vida que el de We Care A Lot. Es la canción del mismo disco, con el mismo nombre, del año 85. Primer cantante de Faith No More, Chuck Mosley. Y después, para variar, ya lo eliminan y entra Mike Patton, cantante definitivo de Faith No More, y más importante, diría yo, en donde realmente, si hablamos de revolución, más no podría haber. Es una persona que tiene la capacidad de cantar en 6 octavas distintas, ¿sí? Seguime en esto. Axl Rose, 5 octavas y medio. Este tiene media octava más. Parate en un piano y andá de un do a un do. Ahí tenés una octava. Bueno, 6 de esas es el registro de garganta de este pibe para cantar. Fuerte. ¿Entendés? Claro. No es menor. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer. Tiene una banda solista en donde canta ópera en italiano. Tiene Faith No More. Tiene Lovitch, por ejemplo, con Jennifer Charles, que es lo que estamos escuchando. Es una banda de Jennifer Charles. Todo está relacionado, ¿sí? En donde ella canta en ladino, en griego, en arameo, en arábigo, en inglés. Más que interesante. Sacó 2 discos nada más. Después les paso bien los datos. Uno se llama Convivencia, me parece. Y realmente me pareció que era una banda que tiene mucho matiz y mucha textura, como lo debería tener cualquier revolución, como para desarrollar este concepto en lugar de poner 5 temas sueltos de como hicimos la vez anterior y como vamos a seguir haciendo. Pero en esta oportunidad me pareció que estaba muy bueno. Con lo cual, ahora seguimos obviamente con Faith No More, porque es todo lo que vamos a escuchar en el programa, es Faith No More. Wow. Así es. Y una canción de un disco del año 95, en donde básicamente la canción es el equivalente en disco a lo que sería Ultra de Depeche Mode, porque la época está muy marcada. Una canción haciendo referencias muy claras a lo sexual, a la infidelidad y, bueno, alguna otra serie de cosas que Patton debió haber manejado en su momento. Cuando quieras. Estamos con Evidence. Step by. Decirlo en voz alta. Seguimos en Los Bárbaros. Ese sí, vos querés revolución y todo eso. Es eso. Estoy masticando, no puedo. Mejor. Solamente no lo hice por respeto cuando estábamos en la entrevista, porque ahí te vi la cara y no sé qué. Si no, masticaba. Una cosa es masticar y la otra es abrir un caramelo en el cine. Eso. No. No es el cine. Peor que el cine. Es Minnesota. Es peor. Es el lugar de donde viene Prince. Esto es un templo. De libertad. Si no, ¿para qué vine? Vamos a seguir con esto que arrancamos. Quedaron resonando las por palabras. Por el bien de... Las palabras de Yael. Represión. Por eso, salvaje. No. Si quiero abrir el caramelo, abro el caramelo y me lo como. Estallido. En el océano. Es una canción de Sumo. Entonces, como comentaba, ¿te gusta? De las revoluciones y toda esta historia. Y el registro tan amplio de Mike Patton y lo que tiene capacidad de hacer. Lo que resolvieron hacer acá, a continuación, es un cover. Y... resulta de gran utilidad para nuestro concepto de hoy. ¿Por qué? Un cover. Bueno, porque los chicos estaban en Wham, ¿sí? ¿Ahí me podés ayudar o tampoco? ¿No? ¿Es África? Es África. ¿Wham? ¿No me vas a ayudar ni con lengua, con geografía, con nada? Es Nacional de Buenos Aires, estudié ciencias en la UBA, en el boludo. ¿Qué está pasando? Te calmas. ¿No querés que te comprometa al aire? Escúchame, no soy una enciclopedia. Encima de todo, el control, ¿entendés? Eso te va a tocar ahora. El control lo tiene Simón. Ya vamos a hablar con un astrólogo o algo que nos diga dónde está el control acá. En mí. En Simón, por supuesto. No hace falta, claro. Los chicos estaban en UAM hablando en la realidad ahora. En un karaoke, ¿sí? Y había un ciudadano de ese país, porque el gentilicio, que es, tampoco, ¿no? Me imagino. Pero bueno, un guamés, un guameno, no sabemos. Iba a subirse a cantar una canción de los Bee Gees, ¿sí? Que se llama I Started a Joke. Yo comencé una broma. Yo arranqué un chiste, una joda. Pero la particularidad era que en el fondo de la pantalla donde estaba la letra para que el tipo la cante, había toda una secuencia de imágenes porno, lo cual, entre eso, Wham, los Bee Gees, les resultó muy bizarro y dijeron, vamos a hacer un cover de esto. Muy válido les resultó. Sin ir más lejos, miren el video de esto, porque vale la pena a más no poder. Obviamente es en un karaoke y no tiro más spoilers, así lo disfrutan, pero lindo, interesante, agradable y todo eso. Fake no more, I started a joke. Please put your hands and legs together for Lee from Huddersfield singing Faith No More's I Started a Joke. I started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. La música se nos mete en la cabeza fuerte, fuerte. En el estudio de radio en Minnesota, acá en lo que son los bárbaros, dejamos de tener capacidad motriz de repente por este temazo que acabamos de escuchar. ¿Pasó? ¿Vos me sí, querés escrachar sí, sí, al sí. aire? Bueno, ¿sabes qué? Es verdad. No tengo problema. Ida y vuelta. No tengo problemas. A eso vinimos. No tengo problema que suceda. A veces me olvido el goce que encuentra el martillero público cuando escucha música y cuando piensa en la música. Es espectacular, es un espectáculo. Debería cobrar entrada, subirse a un escenario. Tipo, quizás para que me vean escuchar música. Ese sería un buen laburo. Que hay algunos que les pagan para que los vean, para que vean películas. Que me paguen para que vean cómo disfruto la música. En algún sentido te ofrece una experiencia sensorial a través de su experiencia. Hay que poner un cosito para que filme y la gente nos vea. Ay, pero le decimos a Simón que no nos filme. Bueno, hay que decirle a Simón que nos filme. Bueno. Pasito a pasito. Eso. ¿Qué quieres hacer? Te regalo este programa. ¿No? Me dijiste que querías decir algo sobre este tema. Sí, que el original de los Bee Gees, todo el mundo piensa que es triste y demás. El cantante de los Bee Gees nunca quiso decir demasiado respecto al tema. Y dijo que era como muy para que lo interprete cada uno y que cada uno sienta como, ¿no? Pero que bajo ningún concepto estaba relacionado a algo de la tristeza y demás. Porque tiene, ¿no? Unas notas y una... Ahora que lo decís, sí. Una impronta, sí, obvio, melanco. Mini. Mm. No, y el de los Bee Gees es mucho más abajo. El pibe este porque canta pesado, pero... Claro. Esta versión siento que tiene algo como apoteótico. Como si fuese monumental. Absolutamente. Como que se va monumentalizando, sí, el tema. Tiene apertura. Cada vez inflamás los pulmones. Sí, esa era la versatilidad. Hermoso. Era la idea. Alguien que pueda ser tan elástico y bla, bla, bla, implica revolución. Ajá. Todo tuyo, revolución. Amiga mía. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Ni idea. Creo que me querías contar algo. Tengo algo para decir, dice, sí. Charla. Me quedé. Ni idea. Dice charla. Bueno, me pasó así. Pensar, ¿te leo lo que dice? Como dije al principio, yo entré en la Facultad de Ciencias Sociales pensando que iba a tomar las armas, chicos. Chicos y chicas. Pueden reírse de mí un montón. Pero además, obvio. Lo importante es que te rías vos. Atravesé el umbral y me di cuenta que era una utopía. O sea, no había chance. Ligeramente. Después, 5 años de carrera después, a veces estaba en clase y venía alguien a presentar un caso o algo así, y alguien siempre levantaba la mano y decía: me parece que que estamos en la universidad, esto no es para hacer política, en la carrera de ciencia política, ¿no? Hermoso, era hermoso. Pero, ojo, esa discriminación no sé si no es válida, ¿eh? Es una discusión, después no sé. La abordamos. Era un poco absurdo igual, entiendo. Tiene bien. Su costado válido. Sí. Pero bueno, yo crecí pensando en la revolución en esos términos. Y entonces después me choco con libros como el de Yael y se me genera un lindo barro para pensar. ¿En qué sentido? Y para pensar... claro, para pensar lo sutil se contrapone con qué. Con lo salvaje, como decía Yael, con lo bestial, con lo violento. ¿Con qué? No, con lo... ¿Cómo se llama? Con lo abrupto. De repente, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar esta semana. Y llegué a un concepto que no es mío. Es de un autor que estudié en la facultad y de hecho lo releí esta semana. Ajá. Espectacular. Ese autor se llama Luis Althusser. Es un autor francés. Un loco... Literal. Es un autor francés de la tendencia del estructuralismo francés. Que bueno, desarrolla un montón de cosas y habla mucho sobre revoluciones. Pero tiene un artículo, un desarrollo que se llama Contradicción y sobredeterminación. Y a mí me interesó traer el concepto de sobredeterminación para superar esta contradicción entre lo sutil y lo abrupto, podríamos decir. Me hizo pensar en eso. Entonces, ¿qué dice Althusser? Que los cambios, o sea, lo dice obviamente en un lenguaje filosófico. Yo lo voy a traducir. Vas a resumir un poco. No, voy a resumir bien, brutalmente sí, y lo sí, voy a traducir sí. a que mi sea, propio que sea bruto. Sentimiento. Como que los cambios, si pueden ser de superficie o pueden ser cambios estructurales. De raíz, más profundo. Él llama estructural, pero sí, de raíz sería, sí, sí, ¿no? Está bien. Entonces. No vamos a contradecir al doctor. No, es como su lugar. Pero entonces es interesante pensar cómo cuando hay un cambio superficial o cuando algo cambia abruptamente, puede llegar a aparecer un cambio de superficie. Y que si uno busca un cambio más profundo... Sería una consecuencia lógica, ¿no? Probablemente en un cambio más profundo no cambie todo al mismo tiempo. Él piensa en una sociedad compleja, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero como en todo, como el carácter, si uno lo pone en una persona, uno puede pensar que uno tiene un carácter determinado. Una forma de actuar determinada. No actúa monolíticamente todo de la misma manera. Si uno quiere cambiar, probablemente primero cambia una cosa, después otra, para o cambia una y después no cambia más nada. Después, claro, hay gente que no cambia nunca nada. Exacto, pero si uno fuese al fondo de la cuestión, en esto, volviendo a las palabras de Yael, si uno quiere realmente conquistar un estado de mayor libertad, bueno, hay que seguir, no vale con sí, el sí. primer cambio. No. Entonces ahí vos iniciás un cambio y después iniciás el otro y después el otro. Y todas esas realidades de transformación van a estar sobredeterminadas. No van a ir todas juntas avanzando en la misma medida. Interesante. Sí, o van a estar entrelazadas, digo... Entrelazadas, dialogando. O inter... Digo, interconectadas. No, y este... ¿Cómo se dice? Hoy no puedo decir un carajo. No puede decir nada. Sí, sí. Pero cuando depende, digo... Está perfecto, boludo. Cuando depende, cuando es relativo, interrelativo. Interdependiente. ¿Qué sé yo, boludo? No sé, interdependiente. Que cuando haces una, después viene la otra. Relacionado. Ya sé que relacionado, boludo. La joda era inter no sé qué. Bueno, exacto. Es esto. El concepto que vengo a aportar es el de sobredeterminado. Porque uno cambia una cosa y una vez que la cambió, ya la cambió. Cuando quiere cambiar la otra, ya tiene la primera cambiada. Digo, claro, se suman entonces, herramientas. A eso sobredetermina el cambio de la siguiente cosa. Y así sucesivamente. Por un lado y por el otro, vas sumando herramientas que te ayudan a hacer otros cambios y demás, ¿no? Totalmente. En el sentido positivo de la sobredeterminación. Y después... No tengo idea de lo que es la sobredeterminación. Bueno, te estoy tratando de explicar. No me que, estás ¿que una escuchando. Cosa determina la que sigue? Sobredetermina. No determina. Solamente. Uh-huh. Como... Lo anterior. Exacto. Sí, sobre. Está claro. Bueno, me pareció interesante traer este concepto tan genial. Sí, me parece. Que una cosa no cambia por sí misma, sino que arrastra un montón de cosas. Para cambiar verdaderamente hace falta ese arrastre. Y que a su vez, ese cambio y ese arrastre implican otros, ¿no? Cambios. Como consecuencia, digo. Inesperados. Tal vez. Sí, y esperados. Digo, te brinda para que puedas seguir... ¿Qué mierda haces, boludo, con esto? No entiendo. Pará. ¿Qué te reís? Que sepan, total, este es un espacio de charla. Somos vos, yo, Simón, buscaminas. La gente no sabe. Te voy a decir buscaminas a partir de ahora. No. Queda feo, no, claro. En el... Queda feo. Perdón, se me cayó el documento, pero ¿qué onda? En el otro sentido del juego. Claro, de que exploten. Podemos, pero es verdad, ¿podemos saludar a Paula... Yo le iba a decir Mika. Bueno, Mika. Cuando tiene ese peinado le digo Mika. ¿Cómo saberlo? Saludamos a Paula que nos acompaña en la fotografía. Hola, Paula. Está muy lejos del micrófono. No te escuchamos ahí. Vale, yo no tenía que hablar. Hacer trampa. Sí, eso es lo que hacemos acá. Eso nos dedicamos acá. Me están cagando. Hacer trampa. Bueno, no, pero yo les saco fotos, ustedes hablen. Vamos a... Es lo que estamos haciendo hace una hora, pero ya está con el telefonito. Pero digo, no, en algún momento nos va a... A tirar cartas. A tirar las cartas y hablar un poco de tarot, ¿no? Sí. En algún momento, sí. Alto desafío, ¿no? Ver las cartas en la radio. No, cuando quieran. Muy mira, hoy no dijiste problema. Que no ibas a hablar y acá estás cacareando al aire. No vengo nunca más si me hacen esto, chicos. ¿Cacastas? En la próxima vengo con las cartas. Sos muy bienvenida. Gracias. Cuando quieras, Mica. ¿Me toca a mí? ¿Seguir con esto? No, bueno, una cosa más quiero decir. Otra cosa que me aportó. Tu programa de radio. Otra cosa que me aportó el Tusser hoy. Es que él habla mucho de la Revolución Rusa, ¿no? Escribe. No saben todo lo que escribe. Yo pensaba hoy, la filosofía gastó muchos años en hablar de las experiencias históricas del pasado. Bueno. Y ahí habla de el eslabón más débil. Porque la Revolución Rusa, en la teoría filosófica o histórica, surge en el país menos esperado para una revolución de tipo industrial. Esta es la como la base del eslabón más débil. Entonces lo que él dice es, cuando uno ve un eslabón que parece el más débil de la cadena, es probable que haya ciertas cosas de su ser eslabón débil que lo hagan estallar más rápido. Como Ned Flanders. Exacto. Inesperadamente, lo que uno considera que es lo más débil. No es lógico. No sé si lógico. A pero veces lo débil se debilita, se no muere. No podría esperarse, no explota, digo. Puede ser que desaparece. Se debilite y se muera y se desintegre, pero en otras oportunidades quizás sea lógico que. No sé, pensando en la revolución, no sé. Pero bueno, lo dejo para. Lo tiro. Qué bueno que no puse Charlie García cerca de la revolución hoy. O algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero qué bueno. Lo ¿qué condimento. Pasa? Nos llama el reloj. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Sí. Lo que pasó acá es otro cover por Faith No More. Cualquiera que esté escuchando y conozca Faith No More ya sabe qué canción vamos a escuchar. Gran video también, el que más me gusta por su noventosidad. Y por la cantidad de tiempo que comparten con los travestis en esa época, me parece, pero soberbio cuando una banda está aparte tan, ¿cómo es lo que nunca nos sale? Subestimada. No sé si subestimada, pero podría tener un lugar y una presencia bastante más importante, creo yo, la banda en la historia. Entonces, en 1977 o 78, una banda llamada The Commodores, del sello Motown, de Chicago y de toda esa área, bueno, de Minnesota, ¿no? Y de por ahí, que era el sello de la música disco, soul, funk, etc., tiene que sacar un disco. La discográfica pide un par de canciones y la banda se las devuelve, la discográfica no está contenta. Con lo cual, faltan dos semanas para una semana para el lanzamiento del disco o algo por el estilo. Y el cantante de esta banda llamada The Commodores, que era Lionel Richie, o sea, Lionel el Riquito. No te rías, boluda. O te reís en el micrófono o no te reís. Y se ve en la obligación de componer un recontra hit en 10 días. Compone esta canción que después, sí, Faith No More empieza a tocar en vivo en recitales hasta que se dan cuenta que suena demasiado bien, probablemente más que la original. No se enojen los que son muy fundamentalistas, pero es así. Un cover es demasiado bueno cuando no sabes que era cover o cuando después escuchás la original y te gusta más el cover. Así que, easy, Faith No More. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the borrow. yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Así estamos en Los Bárbaros, llegando al final del segundo programa, con cierto dejo de nostalgia. Yo no me quería ir tan rápido. Volveremos. La semana que viene, no sabemos cuándo, ¿no? Pasó muy rápido. Sí. Bien. Mismo hora, mismo canal, etcétera. ¿Mismo canal? Radio Minnesota. Batman, sí, por supuesto, pero la frase. A las 7 de la tarde. ¿El jueves que viene? No sabemos. A confirmar. Vos. Perfecto. Nos retiramos de acá, ¿no? Sí. Simón también. Simón se quiere ir, me parece. Ya con el perro, está cansado. Ay, nos olvidamos de saludar a. A Bolton. A Bolton. Don Bolton. Tres veces pregunté el nombre ya. La desmemoriada. No seas. Saludar a Bolton, no saben qué lindo es. Está ahí esperando. Divino. Afuera, al otro lado del portal mágico. Ahora vamos a ir con el Lila Libertad. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sabemos cuándo, ¿no? Hasta la semana que viene. Perfecto, con... Dice, ¿qué es esto? ¿Qué? Sí, ¿qué es eso? Es eso. ¿Qué es eso? Es eso. Sí, está bien, entendí, es eso, pero ¿qué es eso? Es eso. Bueno. No hay más. Puedo... 20 días puedo hablar de la banda y el pibe. O la cortamos acá con esto que define todo. Ya está, porque no hay más. Fate No More. De afuera epic. Parece que estás perdiendo la razón, te digo, de acá. Es eso. Es eso. Perfecto. Fate No More. Epic. Nos vamos así.